Atención, oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Juvenil. Señores, nuevamente, la verdad que felices de poder estar nuevamente al aire en este hermoso programa, en este hermoso espacio que nos brinda la escuela. Estamos aquí con nuestra compañera Nale. Hola. Hola, nuevamente. Muy bien, ¿y vos? Todo bien, la verdad que feliz de poder nuevamente arrancar con esto. Sí, ¿no? Después de tanto tiempo otra vez. No sé cómo me late el corazón. Bueno, medio nervioso. Estoy muy nervioso, gente. La verdad que... No, estamos felices de volver a arrancar esto. Y nuevamente con nuevas cosas. Volvimos con tus letras, con tus... poesías. Lo bueno es que ahora hay más gente en la radio. Hay más gente. Chicos, chicas, nuevos compañeros. Hoy nos encontramos con Milagro, Brisa, Santi, Jane... José, Luciana y Ezequiel. Y bueno, Ralph. Y bueno, como siempre, el único indispensable, el profe. Exactamente. Lo más importante, el crack de esto, ¿no? El grande. El que hace que esto sea posible. Gracias a él y a mucha gente por detrás que hace todo esto posible. La verdad que estamos felices de poder nuevamente estar. La verdad que no puedo dejar de repetir esta palabra, felicidad, ¿no? De estar nuevamente en este espacio, de volver a compartir, y esta es una forma de expresarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una manera de salir más o menos de lo cotidiano. Seamos una vida, todos llevamos una vida diferente, claro. Estudios, trabajos y diversas cosas que llevamos a cabo, ¿no? Pero hoy podemos expresarnos y hablar y comentar y dar a conocer, pasar información, y vamos con un tema musical. Mary, Acabamos de escuchar Nirvana. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Lunes, 19 horas por la radio. Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil. Acaba de escuchar en la cortina. Estaremos a partir del lunes a las 7 de la tarde en este hermoso espacio. Quisiera nombrar la página de la radio, www.965libre.com. Y recordando los números, el teléfono para comunicarte en la radio es 4435120 o si no 2944578788. Bueno, este espacio nos brindó la Escuela para Jóvenes número 3. Esta es nuestra tercera temporada al aire, compañeros. Para aquellos que no saben, bueno, como decía hace un momento, nosotros somos de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Es la que nos brindó este espacio, la que nos dio la oportunidad de poder estar al aire. Como muchos lo saben, los oyentes que ya nos conocen, que ya han escuchado el programa, para aquellos también que nuevamente se suman a esta audiencia, esta hermosa audiencia que nos escucha en cada programa. Bueno, en este programa que yo mayormente hacemos entrevistas, se leen poemas. Nuestra compañera aquí, ella es la que comparte sus escritos, sus poemas. Y así, mucha música también. Exactamente. Compartimos, hablamos acerca de bandas musicales, de sus historias, historias verídicas. También compartimos muy buenos momentos. Es así. La verdad que la pasamos muy bien en este espacio, y momentos de risa. Sí. Momentos también que nos fueron de llanto, mucha risa. Y de llanto. Hemos pasado mil y una. Que yo, como en todo grupo, hay diferencias, hay millones de diferencias, porque es así, cruces, pequeños choques eléctricos, se nos salta la chaveta por ahí a algunos, a otros al quizás profe. No tanto, ah. Al profe. No, gracias Fabián por bancarnos siempre y estar siempre al pie del cañón con el programa, animándonos, dándonos ideas. Que yo, cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos por parte de motivación, ¿no? Sí. Él nos ha instado, che, armate esto, hacemos esto, salgamos a la calle a hacer entrevistas, un montón de cosas que la verdad que podemos hoy presentar en este programa. Después de tanto tiempo, ¿no? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Yo en mi parte estuve trabajando full. Cuéntame, Nale, ¿vos qué has hecho? Nada, sinceramente nada. ¿Nada? No. La verdad que nada. Hoy conocen la muy vida tranqui. De ella. No, es que nada. Estoy muy tranqui. Onda, salí con mis amigos, fui, vine. Pero nada más. Bien, pero nada del otro mundo. Nada. Yo la verdad que he tenido la oportunidad en este tiempo, en el receso de clases, he tenido la oportunidad de trabajar. Me uní a un grupo de corredores hace no mucho tiempo, que quisiera también saludarlos a ellos. Seguramente no me deben estar escuchando. Yo compartí la noticia, esto traté de divulgarlo, de que nuevamente volvíamos al aire. Quisiera saludar al grupo Nahuel Hue, a los atletas, a la presidenta del barrio, la presidenta del barrio no, sino la presidenta del grupo de atletismo, Aurelia Aguala. Ella es la que está a cargo del grupo. La verdad que hemos tenido grandes experiencias en cuanto a correr. Hemos participado en el estadio municipal, hemos corrido distancias de 10, 5, 1500 metros y 400 metros en el estadio. El fin de semana que pasó pudimos presentarnos ahí en el estadio, poder concluir con la carrera y hacer una posta. Y la verdad que esto está muy bueno. Ahora sí, Vamos a ir con nuestra, nuevamente con nuestra compañera. Se lo pasé. Sí, man. Bueno, ahora sí, nuestra compañera a lo largo de estas temporadas. Primero, antes que empezar, sí, con todo, vamos, ¿cómo que no? quiero nombrar de vuelta a quienes están con nosotros hoy, compartiendo, escuchando y aprendiendo. Bueno, estamos con Milagros, con Brisa, con Santi, con Yane, con José, con Luciana y con Ezequiel. Y bueno, Seba, profe, que una vez más les agradecemos por estar acá, a todos en sí, compartiendo y bueno, creo que ahora es nuestro, ¿no? Es así. Ahora, ¿ya es hora? Ahora sí, ¿ya es hora? ¿Ya es hora? Vamos a chequear el reloj, son las 19:45 horas. Ahora sí. Vamos primero a un tema musical. Sí, quiero escuchar canciones. ¿Quieres escuchar algo de música? Quiero relajarme un poquito. Dale. Antes. Yo igual. vaca cubana. Redondos, aquella solitaria vaca cubana. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Ahora sí, vamos a ir con tus lecturas. Vamos a ir con los poemas de la Chiqui. Qué presentación, no sé si va a tener otra como esta. A veces me invade esa sensación abrumadora de que todas las cosas que me gustan o me emocionan pasan siempre fuera de mi alcance. Que conozco a las personas en el momento equivocado, cuando ya es tarde, y que nadie se queda en mi vida por mucho tiempo. De chica admiraba a mis viejos y sus amistades de toda la vida, y las historias que me contaban de personas con vivencias extraordinarias, o que yo creería extraordinarias, y sumamente hermosas y conmovedoras. Como salidas de película o de un libro, aventuras, casualidades, amistades, amores, conexiones, que parecían venir de vidas anteriores. Muchas veces pienso que no soy capaz de mantener a nadie cerca por mucho tiempo y que no me pasa nada digno de contar. Que no estoy usando mi tiempo como me gustaría y que cuando sea mayor voy a tirar atrás y nada de lo que haya hecho importará ya. No habría historias, ni amores, ni nada. Quiero dejar de creer que en cuanto salgo del campo de visión de una persona, esta se va a olvidar de mi existencia al instante, porque estoy acá y quiero ser enorme. Que el piso se marque bajo mi peso y dejar un poquito de mí en cada persona que me conozca, como me pasa a mí cada vez que me siento a contemplarlos mientras se dejan llevar en los momentos que piensan que nadie los ve. Como desde primer año, ya saben, el último poema siempre va dedicado a la persona que más amo en este planeta, que es mi pareja, por la cual vivimos siempre cosas bastante fuertes. Nada, si no fuera amor, no habría planes, ni voluntades, ni celos, ni corazón herido. Si no fuera amor, no habría deseo, ni el miedo a la soledad. Si no fuera amor, no habría nostalgia, ni mis pensamientos todo el día en ti. Si no fuera amor, yo sé que ya nos hubiéramos rendido. Box for 4 weeks. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Hola a todos, yo soy Paola Galossi, la directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Este es un saludo para los chicos, los profes y los oyentes de Explosión Juvenil. Quiero felicitarlos y desearles lo mejor para esta tercera temporada. Espero que lo disfruten, que la pasen bien, que aprendan mucho y que hagan mucha radio este año y que se cumplan todos sus objetivos y deseos. Les mando un cariño, un abrazo, su directora. Los lunes a las 7 de la tarde, Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Último bloque de Explosión Juvenil, aquí estamos aire. ¿Cómo anda, señor Sebastián? Quería sorprenderlo aquí al aire. Escuchamos la voz, Fabián. Sí, sí. Habla él. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Fabi? Bien, muy bien. ¿Usted? Bien, papá. Todo bien. Qué lindo verlos desde temprano en esta radio. ¿Viste? ¿Tempranito? Sarcado. Gente, hace un rato nos recantó a pedo. No, No. Bueno, no, ¿me promete que va a venir hombre temprano la semana que viene? ¿Podemos jurarlo al aire? Sí, sí, estaremos temprano a partir de las 7 de la tarde saliendo al aire. No, estaremos a las 6 y media para arrancar el programa a las 7 de la tarde. Sí, sí, también. Ahora sí, ahora estamos. No, estaremos desde temprano organizándonos, como siempre, tratando de que este programa sea agradable al oyente, este programa sea de que te den ganas de seguir escuchándolo, ¿no? Porque que yo, pensamos nosotros, a muchos les debe agradar lo que hablábamos. Hablamos cada cosa en este programa. Pero bueno, ¿cómo anda su banda? La banda sigue. Y estamos quedaditos, estamos ahí paraditos, pero seguimos en pie, sí. Estamos con nueva formalización. Sí. El Power Trio Angular Hard Rock. Así aparecemos en Facebook y en Instagram como Angular Hard Rock. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Dale, para aquellos que quieran buscarlo, estamos ahí, tenemos algunas fotos, algunas comentarios que hacemos. Nosotros somos una banda cristiana de hard rock. Estamos tratando de proyectarnos hacia el futuro, de ver que, de armar fechas, cosas por hacer, producción de fotos, videoclip, grabación. Y bueno, todo cuesta, pero se puede. Lo que no cuesta no vale, señor. Esa es la cosa. Escúcheme una cosa que le quería consultar. ¿Hay teléfono en esta radio o no hay teléfono? Obvio que hay teléfono. O sea, número, ¿hay? Teléfono sé que hay, pero número hay. ¿Cuál es el teléfono, Nale? El teléfono del radio es 44-35-120. Y si no, tenemos, bueno, a nuestra, a la que recibe los mensajes, Luli, decí hola. Hola. Que su teléfono es 2944-578788. Más fácil imposible. Estamos saliendo en vivo por la 96.5. 96.5, gente. Ese es el dial de FM Radio Libre Cooperativa. Hay que agradecerle que nos han cedido este espacio por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo. Y vamos a ver si nos siguen dando el espacio. Sí, sí, sí. No más. No, la verdad que es una oportunidad. ¿Qué hizo? Para aprovecharla al máximo, para, como decía, ¿no? Es un momento de expresarnos, dar a conocer información. Muchos, ¿qué hizo? Damos información sobre fútbol, sobre deporte, sobre lo que sucede en el día cotidiano, ¿no? Porque es así. Hablamos acerca de los valores, de diversas cosas, de cosas tan simples como ir en un colectivo y ceder un lugar a una persona anciana, una persona embarazada. cómo ceder el lugar a la gente que tiene quizás dificultades o personas con diversas dificultades físicas, cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Ceder el lugar o hacer de cuenta que no pasa nada y pasar todo desapercibido, pero no es así. Eso, es bueno siempre resaltarnos en una sociedad que ha perdido muchas veces los valores, que ha perdido muchas de las morales, y es bueno siempre marcar una diferencia, marcar y resaltar aquellas cosas que en su momento fueron de gran ganancia para una sociedad. Ojalá que volvamos a tener campañas y entrevistas como en algún momento del año volveremos. Pasado. Es así, teníamos. Vamos a volver. Es así, vamos a volver con las entrevistas en la calle. Está buenísimo eso. No se sorprenda si lo paro yo en la calle a hacerle una entrevista, señor oyente. Sebastián, para ustedes. Yo soy Sebastián. Escúcheme, Sebastián. Sí. Usted dijo fútbol. Le prometo que dentro de poco vamos a tener un periodista deportivo. Esa. Algo que no pudimos, mire. Se está formando de a poco. Está. Algo que no pudimos lograr en 2 años, lo tenemos ahí en la gatera. Se viene, ¿eh? Lo tenemos se ahí. Viene. Con toda la información. Es más, si usted quiere saber todo lo que pasó el fin de semana, va a tener que escuchar los lunes a las 7 de la tarde, Explosión Juvenil. Sí. Si no, no va a estar atento a lo que sigue. Fútbol, deporte, las van a tener acá. ¿Y usted anda haciendo carreras? Yo ando haciendo carreras de calle. Sí. Y ¿qué es carrera de calle? Carreras de calle son las carreras que se organizan en los distintos barrios. De, bueno, como sabemos, se corren diversas distancias, 10 kilómetros, 5, 1.500 metros. Hay mucha gente que puede ser partícipe de esas carreras acercándose a la asociación. O buscando por ahí en el Facebook, creo que tienen una página, la Asociación de Carreras de Calle, en la cual pueden ser partícipes o pueden acercarse. Ahora, por ejemplo, el fin de semana que pasó cerró la primera etapa de carreras de calle y nuevamente se vuelve a arrancar en septiembre. Hay muchos grupos que se están juntando, por ejemplo, en el velódromo, en Catedral, en Costanera. Después del invierno, entonces, larga la nueva temporada. ¿Recién? La nueva temporada en carreras de calle se lanza a partir de septiembre a mediados. Bueno, mediados de septiembre. Por ahí estaría bueno también tener alguna entrevista con alguno de los referentes, sí, del grupo, ¿no?, de carrera de calle. Es así, vamos a tener alguna entrevista, vamos a estar preparando a gente que esté al frente de estos grupos, de estas asociaciones. Esa es la idea de mi parte. Así que es un adelanto para todo aquel que oye, para los profesores y gente que se presta para escuchar la radio. Vamos a tener noticias acerca del atletismo, de corredores, de las asociaciones de carreras de calle, de los distintos grupos. Porque hay muchos grupos, está en el grupo Nahuel Hue, el grupo de Nahuel Hue, está el grupo Los Teros, Grupo El Machine, de los diversos barrios tienen cada uno su grupo de corredores, los cuales se entrenan, como decía, ¿no?, hace un momento en diversos lugares, velódromo, catedral, algunos salen a la montaña. Hablando de carrera más de montaña, ahora el 2 de junio hay una carrera que se denomina el trail finisher, el 2 de junio aquí en Bariloche. A partir de 14 años son los que pueden participar. ¿Y tiene ahí el lugar de donde va a salir esta carrera? ¿O más o menos un circuito? ¿O dónde podemos buscar información? Tiene un circuito. En este momento no tengo toda la información concretada, pero la tendremos. Hay una página de Asociación de Carreras de Calle. Si no me equivoco, hay una página en el Facebook de Asociación de Carreras de Calle. Y se puede buscar. Como dije, esto es muy, muy, muy de momento. Todavía no tengo la información toda, pero estaremos pasando la información para aquellos que les gusta correr, lo hacen por deporte, por hobby, de una manera seria, de una manera de pasatiempos, pero que les gustaría ser partícipe a las carreras. Estaremos dando avisos acerca de este movimiento de atletismo, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿algo más de información? Sí. La escucho. No olvidar que los miércoles tenemos el taller de fútbol también. Ajá. ¿Y dónde es esto? En el gimnasio 105. ¿Fútbol mixto? ¿Eh? ¿Fútbol mixto? Sí. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Puede ir quien quiera en realidad. No solamente pueden las personas de la escuela. Y es de 6 a 8. ¿Y dónde es entonces? 6:30, perdón. Ubíqueme más o menos geográficamente. En el gimnasio 105, estará Anónimo Albarracín, una cuadra para arriba, enfrente de Gendarmería. Ajá, muy bien. Muy bien, bueno, yo no le hago mucho al así fútbol. Así que están invitados. Están retirado de las canchas. Podría ir a mirar o hacer. Si hace, a cebar mates. El que no quiere ir a jugar, va a cebar mates. ¿Cómo sí. Lu? Ah. Si precisan a alguien que haga bulto, yo barrera. Quiero... Yo puedo hacer de barrera. Para los tiros libres, claro. Vengo bien. Claro, sí. Me gusta la idea. Ah. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cuándo volvemos con el este lunes programa? Que viene. Lunes a las 7. Y con más pilas y con más seguro, contenido. ¿No? A las 7, sí. Seguro, ¿no? Y con menos, más contenido. Menos nerviosos, y más temprano, claro. Más temprano, menos nervioso. Un montón no, de más cosas temprano que... no le creo. No, sí. Ah. Capaz que menos nervioso, sí. No le creo. Bueno, volvemos. Agradecemos entonces a la radio. Ah, y agradecer mucho a Pau, que recién escuché sus saludos. Gracias, Pau, porque también gracias a vos tenemos este espacio. Gracias por apoyarnos siempre. Y nada, también te queremos un montón. Así que nada, bueno, saludos. ¿Tienen algún saludo? ¿Alguien? ¿Alguien más tiene saludos? Yo más que nada. Y la coordinadora de estos espacios de talleres, Betty, ¿cómo es, no? Mire que te queremos. Después queremos escucha. Bailar, somos de Betty. Sí. No, es que nos olvidamos. Hoy no pudo venir, tuvo un problemilla, pero nada, siempre está con nosotros. La semana que viene va a estar por acá seguro. Bueno, nos vamos. Me repite los nombres de todos los que estuvimos en este programa número uno de esta tercera temporada de Explosión Juvenil. Hoy, bueno, nada, estuvo bueno. Milagros, Brisa, Santi, Yane, José, Luciana, Ezequiel, Seba, Carlitos y yo. Acá estoy. Claro. Usted en su doble rol, le decía. Está bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, volvemos entonces el lunes que viene a las 7 de la tarde. Con no, otro. Estaremos aquí. Así que nada. Buenas noches, con todas Seba. Las pilas. Que Seba. Noches. Que descansen. Claro. Que tengan un buen descanso. Que terminen linda la noche. ¿Eh? ¿Va a venir temprano la semana que viene? Palazo. Me está recalcando. No podés. Bueno. ¿Qué más decir? Gracias. Hasta la semana hasta que luego. Viene.